He aquí estoy con vosotros, todos los días hasta el fin del mundo. Sería bueno que cada día dedicásemos una hora de reflexión a la contemplación de la vida de Cristo. Recordando estas palabras, iniciemos nuestro día con Jesús hoy. Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Qué gusto saludarte en esta mañana del 5 de junio. Hoy es un buen día para recordar que la gracia de Dios nos alcanza a cada uno de nosotros. Independientemente de la situación por la que estés atravesando, recuerda que tienes un Padre que te ama, que creó un mundo para ti y que hoy quiere estar cerca de ti. Permítele sentir tus brazos, date una pausa, encomienda a Él tu camino, confía en Él porque Él va a actuar. Y es con estas palabras que te doy la bienvenida y te invito a escuchar nuestra reflexión de esta mañana titulada Buen Samaritano. Lucas 10, versículo 36 y 37 nos dice: ¿Quién pues de estos tres te parece que se portó como prójimo del hombre asaltado por los ladrones? El que tuvo compasión de él, le respondió el doctor. Y Jesús le dijo: Ve y haz tú lo mismo. Alex dormía en la habitación de su casa cuando un incendio se desencadenó en la vivienda. Incluso me había tomado unas pastillas para conciliar el sueño, relató más tarde. Pero me despertaron los golpes de los vecinos en la puerta de la casa. Todo estaba lleno de humo. Llegué como pude hasta el balcón. Los vecinos habían echado abajo la puerta de la planta baja, pero no pudieron subir al piso, donde yo estaba, porque las llamas y el humo le cerraban el paso. Entonces apareció Gorky. No dudó ni un instante. Los bomberos no venían. Había una persona en peligro y tenía que sacarla. Escaló con gran agilidad hasta el balcón y se cargó a la espalda al siniestrado, que sufría quemaduras en el esófago, en una mano y en la cara, y había tragado mucho humo. Este joven inmigrante senegalés de 20 años salvó el 6 de diciembre de 2019 a Alex, un vecino de Denia, una población cercana a nuestro domicilio, nos cuenta el autor, con graves problemas de movilidad, que para caminar se sirve de un andador. Lo hice porque me lo pidió el corazón. Soy pobre, no tengo nada que perder, pero también soy fuerte y puedo ayudar. No me gusta ver a la gente sufrir. Gorky llegó a España huyendo de sus problemas económicos y llevaba ya 2 años buscando un mundo mejor. No tenía papeles. Para él y su familia la existencia estaba siendo muy dura. Al escalar hasta el balcón también estaba poniendo en riesgo su vida. El humo del incendio era denso y muy tóxico. Llegué hasta el enfermo al ver que no podía caminar. Me lo cargué a la espalda. A bajar del balcón nos ayudaron otros vecinos que llegaron con una escalera de mano. Gorky se dio prisa a lavarse en casa de una vecina y se marchó sin esperar a que nadie le agradeciera su heroica acción, temeroso de que la policía lo detuviese para devolverlo a su país. Días más tarde, algunos vecinos lo reconocieron y ayudaron a un periodista y a las autoridades a localizarlo. Aunque él no había pedido nada, el rescatado Alex, la policía local y el pueblo entero de Denia lo querían premiar por su gesto solidario. Gorky tuvo compasión de un desconocido en peligro. Y es así, queridos amigos, que podemos aprender que pequeñas y grandes acciones hoy están a nuestro alcance para ayudar a otros, sin importar si coinciden con nuestra manera de pensar, sin importar si reconocen incluso a Dios, nosotros tenemos que compartirles lo mejor que tengamos. Muéstrale a Dios a los demás con actos. Y si es necesario, como dice la cita, usa las palabras. Oremos. Señor y Dios, dame por favor el amor que necesito hoy para, a mi propio nivel, hacer yo lo mismo. Te lo ruego en Cristo Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Hasta pronto.